Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 504 en esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM y también a través de internet, en el podcast. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través del podcast y bueno, programa número 32, ya llegando al final de temporada. Nos quedan muy pocos programas para coger vacaciones, como U2, que también les quedan poco menos de un mes para terminar la gira norteamericana. Y bueno, como siempre, saludamos al resto del equipo que tenemos aquí en el estudio. A Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. También tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos aquí, estamos de elecciones. Elecciones aquí internas nuestras. Bueno, de votaciones. Bueno, de votaciones, exacto. Pero no es nada político. Es los premios de Radio Municipal de Manises, que tendrá lugar la gala de entrega de premios este próximo viernes, y lo comentará luego Carlos, pero tenemos ahí una nominación. Eso es. Veremos al final qué ocurre, aunque bueno, lo importante es que nos podamos reunir. Va a estar con nosotros Pere Granell. También va a estar Raúl. Claro. Y bueno, y con el resto de compañeros de las ondas que exactamente, que y luego el resto de programas. No podemos coincidir, ¿no? Más que en este tipo de actos, y va a ser un día muy chulo. Falta una persona aquí. Qué pena que están muy lejos, los compañeros de U2 Chile. Sí, desde luego. Eso es. Un besito desde aquí. Van a estar digitalmente, por decirlo de alguna manera. Seguro, seguro. Y bueno, María José no se va a poder desplazar, desgraciadamente, pero bueno, ahí estamos, una gran representación de Vértigo Radio en esa gala de Radio Municipal de Manises. Y nada, si os parece ya, pues luego hablaremos con María José pues, en el programa de hoy. Vuelve Samuel Aguimí con análisis de canciones del último disco. Y entramos ya en materia para que nos dé tiempo a todo el menú. También contaremos con la presencia de U2 Chile en el programa de hoy, con la sección de Lado Oscuro. Así que vamos ya. En primer lugar, agradecemos la traducción de Ruth Williams para U2 Valencia de las dos entrevistas a Dan Clayton y The Edge de la revista Rolling Stone, que bueno, prácticamente al poco tiempo de publicarse en la revista, pues ya la tenemos traducida al castellano, que a muchos pues nos viene de perlas, ¿no? El tenerla ya directamente claro, en castellano. Aunque bueno, ya nos vamos defendiendo con el inglés poco a poco. Y bueno, la semana pasada comentamos y debatimos con Raúl y con Pere la entrevista de Adam Clayton y bueno, hoy podemos hablar, vamos a hacer pasar por encima de lo más importante de lo que nos dice The Edge en la entrevista a Rolling Stone, que va un poco en la línea de lo que decía Adam Clayton. Y bueno, pues comenta que va a haber un descanso cuando acabe esta gira. Sí. Y es que lo que veníamos diciendo, pues, son tres giras prácticamente seguidas, apenas descanso, no descansan ellos, no descansan los fans, saturación de conciertos en Estados Unidos sobre todo, y bueno, pues ya confirma que efectivamente va a haber un descanso. Veremos si es cuando terminen los conciertos de Dublín en noviembre y es ahí ya cuando paran, o van a continuar con más conciertos en el resto del mundo. Todavía no está muy definido, yo creo que es una decisión que todavía no está tomada, y bueno, veremos qué ocurre. Yo lo veo complicado, por lo que estoy viendo, que puedan ampliar la gira. Sí. Y mira que me sabe mal por estos países o continentes que no van a visitar, o que teóricamente no van a visitar, como sí, pueden ser Oceanía, eso es. Y bueno, pues veremos qué ocurre, porque en la entrevista tampoco desvela muchos detalles acerca de esa continuación, pero sí que asegura que van a descansar, y cuando se toman un descanso suele ser tiempo. O sea, yo creo que que podemos estar perfectamente 2 o 3 años sin giras de U2. Seguro. Con lo cual, pues son oportunidades, ¿no? Lo que nos van quedando de aquí a final de año para poder verles. Contadas. Y en fin, habrá que intentar aprovecharlo. Bueno, durante la entrevista, pues hablaron un poco de cómo planificaron el show. Obviamente, la gira de la experiencia ha sido en 2018, con lo cual en el 2017, que estaban con el Joshua Tree, estaban ya empezando a preparar lo que sería la gira actual. Estaban tocando el Joshua Tree y dijeron, oye, ¿y si no tocamos el Joshua Tree en el 2018? Ya que estamos ahora tocándolo entero, pues prescindamos de este disco, démosle más protagonismo al nuevo álbum, y bueno, al final es lo que está pasando, ¿no? Aunque bueno, se guardan en la chistera el poder sacar en un momento dado Where the Thieves Have No Name y algún tema del Joshua, pero bueno, no está previsto, ¿no? De hecho, pues como comentamos la semana pasada, pues tienen previsto introducir nuevas canciones del nuevo álbum, como puede ser Landlady y todo esto. Hablan acerca de cómo han incluido en los últimos conciertos la canción como es Gloria, un poco pues el funcionamiento de lo que es el show, la temática. Hablan de Antillion of the Wall. Sí, me parece interesante también lo de Antillion of the Wall y Acrobat. Porque dice, nunca ha sido un single, ¿no? Pero parece mentira, al final de cada gira acabáis tocándolas siempre, ¿no? ¿Cómo puede encajar en vuestros espectáculos? Me parece muy buena pregunta, ¿no? Dice, creo que es una canción buenísima en directo porque hace resaltar lo que como grupo hacemos mejor. Es decir, el directo, ¿no? En términos de energía, impacto visceral, es difícil de sobrepasar. En el contexto de Son of Innocence y Son of Experience encaja perfectamente temáticamente. Hace referencia a la mortalidad y a todas las grandes preguntas, ¿no? Es un poco como Where the Thieves Have No Name, que han llegado a encontrar su sitio en la mayoría de nuestros shows desde que la empezamos a tocar en directo. Así es, desde luego, encaja perfectamente. Sí, para mí es una de mis favoritas, Antillion of the Wall. De hecho, es la cabecera de este programa, que es Vértigo Radio, pero es Antillion of the Wall el inicio. Sí. Y bueno, habla acerca de los shows que están tocando, cómo están funcionando, el tema de empezar en Tulsa y haber tocado en ciudades que son más partidarias de Trump, todo el tema este político. Hablan acerca, pues, de lo que está siendo el show, y acaban hablando del concierto que tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Apollo Theater de Nueva York, que yo creo que este va a ser el show de verdad de los buenos, y que, como sabéis, pues creo que en estos días están ya dando las invitaciones, porque va por sorteo a través de la emisora de Sirius, que es lunes FM. 11. Sí, lunes 11. El lunes 11. Wow, o sea, qué día la más semana extraño, que viene, ¿eh? Claro, sí. El lunes que viene. Próximo programa ya lo habrán actuado. Sí, sí. Estábamos a ver si nos tocaba alguno la entrada, pero vamos, yo creo que lo mejor es que no nos toque. Sí, porque si no te pones. Porque si tenemos que buscar un vuelo, decírselo a la pareja, en el trabajo, la pasta que puede costar, mejor que no toque, así no tienes la tentación. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, todavía no sabemos a quién le ha tocado. Esperemos que. que le hayan tocado a buenos fans, que lo sepan apreciar ese, pues sí, ese regalo de, sí, bueno, de poder verles en un sitio, sí, mítico. Desde luego. Y encima con un setlist a priori diferente al de lo que estamos viendo actualmente. Tienen que hacerlo, no cabe duda. Y de hecho habrá, pues que claro, la producción que lleva la gira actual les obliga a estar encorsetados. Al no haber producción en el Teatro Apolo, van a tocar lo que les dé la gana, entre comillas, porque no va a estar soportado por imágenes ni preparativos previos o escenografía, con lo cual pues el setlist puede ser muy bueno, que es lo que realmente nos gusta a los fans que seguimos el día a día, ¿no?, de la banda, el escuchar canciones rarezas, que canciones que lleven mucho tiempo sin tocar, un poco como ocurrió en el Roxy hace 3 años en la gira Innocence, que tocaron a 11 o'clock TikTok, en fin, un concierto en un club, esas cosas que se salen de lo habitual. Eso sí que va a ser un concierto mítico, desde luego. Y bueno, veremos qué pasa. Esto era lo que comentaba Adam Clayton. The Edge, otra vez gracias a Ruth por la traducción, que es nuestro nuevo fichaje, la tenemos de Dallas, pero es catalana. Qué bueno. Y lo que hacen las cosas de los conciertos, ¿no? Sí, de encontrarte con gente que comparte tu gusto y luego encima pues que es española, pero bueno, vive en Dallas muy felizmente y bueno, se ha prestado a colaborar con Udus Valencia para el tema de las traducciones. Estupendo, nuevo fichaje. Sí, lo bueno también que hice en la entrevista es que No hay que recordar que es un punto también positivo a priori de unos años, que hacen un impasse, normal, un descanso, son 3 discos que tienen ya editados en estos años, pero es importante que vuelven, que pueden volver, que hay discos, claro, que tienen trabajo ahí pendiente, que están pensando ya en discos, que no, que la mente de Dudos aún está en la lejanía de trabajando de que, sí, por supuesto, de que habrá más trabajo Dudos. Que eso también es importante para los fans. Sí, porque voy a haber dicho, no, nos vamos a retirar y lo sí, no, además veremos qué dice, hacemos. Probablemente tomaremos un tiempo para descansar y volver a agruparnos. Tenemos muchas ideas para los próximos discos. Los próximos discos. Esto es muy importante, ¿no? Muy interesante. A pensar que en el 2020, quiero recordar que acaba el contrato. Bueno, con o sea, lo ya cual, renovarán y ya está. Renovarán, bueno. Y dice, pero nos toca tener un poco de tiempo para simplemente escuchar música y poder fomentar nuestros instintos creativos, ¿no? Qué bueno. No, yo creo que va a ser positivo el tema de que paren, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Sí, para nuestra economía, ¿no? Nuestro bolsillo lo van a agradecer. Sin duda. Rodrigo apunta que, bueno, que esto ya también va, porque yo creo que deberíamos hacer un programa especial acerca de Live Nation y Gallo Seiri, todo. Hombre, el perfecto management. Comenta Rodrigo que se acabó la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna manera, que la mataron este año, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sí, de pabellones, claro, que no se llenan, entradas que gente compró por 300 euros y 5 días antes del concierto la propia Live Nation las está vendiendo por la mitad. Porque no, claro, las venden todas. Eso no hay. O sea, es no hay derecho. Es para derecho. Poner una queja tremenda, ¿no? Sí. Porque es un engaño. Sí, sí, totalmente. Y está ocurriendo con U2, que es lo fuerte. Y no sé hasta qué punto pues la banda esto debería de hacer algo, porque no estamos acostumbrados a que estas cosas las permita la banda. Ya, pero yo creo que eso, más que la banda, la oscilación de precios es una cuestión de ley. O sea, eso tiene que estar regido por algún tipo de ley en Estados Unidos, porque no se puede. O sea, una cosa son los vuelos, porque sí que hay una serie de leyes que lo permiten. Sí, oferta demanda, pero que las entradas lo hagan también. Eso debería estar legislado, porque como tú bien dices, si tú compras una entrada con tu esfuerzo, pagando un dinero y que luego valga la mitad a 5 días del concierto, porque no se ha llenado, o sea, no hay derecho. O sea, desde luego, mira, este fin de semana estaba viendo el Pearl Jam 20. Estuve el viernes el concierto de Vetusta Morla, fantástico, llenazo, 15.000 personas, una pasada. Y estuve viendo el Pearl Jam 20, que es el documental del 20 aniversario de Pearl Jam, la banda, porque bueno, también de aquí un mes vamos a disfrutar de ellos en Barcelona. Y salía a colación, pues bueno, el momento en el que la banda hace 25 años se creyó en contra de Ticketmaster por el tema del exceso de precios. Hace 25 años ya de esto y sigue haciendo lo mismo, en fin. Dice Raúl que hay libre mercado en Estados Unidos para ese ya, tema. Ya, ahí está. En fin, pero bueno, es triste, ¿no?, que tengan que ocurrir, pues sí, estas cosas. En fin, avanzamos y vamos a escuchar la versión que ha grabado Beck para U2 de la versión de Love is Bigger Than Anything This Way, un remix más. Este al menos pues entraría dentro de los gustos así más de generales, podium, no sé por decirlo. Mejores, ¿eh? Pues ya he perdido cuenta de cuántos remix llevamos de Love is Bigger, creo que llevamos por sobrepasando la docena de remezclas, que no sé qué es lo que tratan de hacer con la mejor, nos con indican, esto. El... Uh-huh. Así que vamos a disfrutar de esta de este remix de Beck de Love is Bigger y continuamos con el programa. Ahí teníamos el remix de Beck, que bueno, pues dentro de esta variedad que hemos recibido últimamente, pues bastante aceptable, ¿eh? Está el mejor, bien. Como dice Rodrigo, el mejor. Sí, yo sí. Me quedo con la original. Exacto. Sí, no, claro. Totalmente, y en fin, no están teniendo mucho acierto con el tema de los remix y bueno, y la política de promoción en general de estos últimos discos. En fin, lo que decíamos, podríamos estar dedicarle un programa, ojalá estuviera aquí Rodrigo físicamente porque le encantaría. Le dejaríamos el micrófono para él. Para él solo. Para que nos hablara de Kai City, Live Nation y todo el fregado este que tenemos con la banda ahora mismo. Que bueno, al final, pues lo tendremos que querer con sus defectos y sus virtudes. ¿Qué más cosas? La gira. Esta semana hemos tenido concierto en Montreal y bueno, pues sin sorpresas. Ahora ya hemos entrado definitivamente en el modo automático. Tarifa plana. Tarifa plana total, 24 canciones. Mismo setlist que en los tres anteriores conciertos. O sea que. Montreal hacían dos, ¿no? Sí. Hoy es el segundo. Hoy es el segundo. Tenemos ahí a Eduardo, que ayer hizo un FaceTime en directo en el previo del show. McFisto, vi una foto, ¿no? Sí. Qué bueno. Y yo me quedo en mitad del concierto, viéndolo en directo. Sí. Sobre todo. Y bueno, es el 10, pues es el de las últimas semanas. No vamos a machacarlos con él para que, bueno, pues intentar que llegue a Europa y no tener muy fresco los temas que van a tocar, aunque bueno, ya prácticamente todo el mundo lo conoce. La última hora, pues eso, que la banda esta noche toca en Montreal. Tenemos los nervios de los fans que les toque las entradas para el concierto del Apolo. Del Apolo. ¿Alguna cosa más que se nos pase? Bueno, pasar por el Twitter de AFA Valencia, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, porque se está moviendo algo en torno a U2. Próximamente, ya adelantamos algo hace unos días, hace unos programas. ¿Cómo es el tuit? AFA Valencia. Vale. Que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Y bueno, pues pronto tendréis más noticias acerca de este proyecto, ¿no? Donde también está involucrado Spyplane, el grupo Tributo U2. Y ya para terminar y pasar a la agenda, vamos a escuchar Twilight, la versión en directo de Red Rocks, porque recordemos que ayer fue el 35 aniversario de ese mítico show en Denver, en un marco incomparable como es Red Rocks. Fernando, Juanjo han estado allí, José, y es un sitio muy chulo, aparte, para visitar. Y el concepto en sí del día del concierto, todo lo que ocurrió, lo que llevó detrás, no cabe duda que fue muy importante para la banda. Yo creo que ese concierto de Red Rocks, el DVD... y el VHS famoso, sí, lo refleja, debería, si hubiera una enciclopedia o no sé, un curso de la historia del rock, ese tendría que tener un capítulo especial, ¿no? Y de obligado, y si hubiera una asignatura, ese vídeo habría que ponerlo, ¿no? Para que la gente lo, no solamente los fans de U2, sino en general, ¿no? Es un show mítico y vamos a recordarlo escuchando Twilight. We'll be right back. Qué pena que esto no lo tocan en directo ahora, ¿eh? Lo estábamos aquí criticando entre comillas. Hombre, pues estaría muy bien que lo tocaran el lunes en el Apolo. ¿Os imagináis? Con lo sencillo que parece que el tocarla, ¿no? En fin. Hay tanto. Que bajen tres tonos. No lo sé. Pero vamos, es que escuchas tú a Led en Red Rocks y dices, joder, es que esto es U2 100%, ¿eh? O sea, y es que vamos, yo pagaría lo que fuera por poder para escuchar sí, escucharla otra vez. Lo decíamos ayer, yo me quedé viendo parte del concierto en directo a través de la aplicación y qué pena que hacer un guiño, pues, pero nada, seguimos con tarifa plana. Bueno, pues vamos al lío con la agenda. Comenzamos esta semana con los próximos conciertos U2, empezando hoy mismo, miércoles 6 de junio, en Montreal, en el Bell Center. Y por último, el sábado 9 de junio, en el Uniondale del condado de Nassau, Nueva York, con el Veterans Memorial Coliseum. Pasamos a los tributos U2 de la semana, a cargo de The Hype, el viernes 8 de junio, a las 10 de la noche, en Sevilla, en el centro comercial Nervión Plaza, en el restaurante americano TGI. Fridays. Y por último, sin dejar a The Hype, el sábado 9 de junio, a partir de la medianoche, están en una concentración motera en las Záguilas de Saucejo, Sevilla. Y para despedir la agenda, este viernes 8 de junio, como ha comentado Javier al principio del programa, se celebrará en la Casa de la Cultura de Manises la entrega del premio de colaboradores Radio Manises 2018, donde este programa está nominado a la categoría de Clásico del Dial. Así que suerte, compañeros, gracias a Radio Manises por la vuelta de los premios de colaboradores. Y nada, pues que sabemos que han apretado mucho ellos. Eso es verdad. Por eso se dice. Pero lo he dicho, que la próxima semana más agenda y tributo U2. Muy bien. Pues nada, nos vamos a hablar con Rodrigo. Nos vamos a el lado oscuro de YouTube. Uh-huh. Yo soy tu madre. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy viajaremos a un momento histórico de los irlandeses en el cual los muestra y los enaltece en su justa medida, cuando las cosas están en su peor momento. En 1983 y en plena gira del Disco World por Norteamérica, U2 y su primer manager del grupo Paul McGuinness comprenden que este es el momento justo para firmar un concierto de este tour y así promocionar aún mejor el momento musical de los de Dublín. El querido manager ya tenía currículum como productor de películas antes de emprender la aventura con U2, y por eso se dio cuenta que mostrar la imagen de los cuatro en un escenario era la mejor forma de conquistar a los fans, ya que sería más rápido promocionarlos en los crecientes canales de televisión que estaban especializando en la música popular, como por ejemplo MTV. El lugar elegido fue el anfiteatro de Red Rocks, a las afueras de Denver, Colorado. Los más de 8.000 tickets ofrecidos se vendieron rápidamente y el recinto garantizaba un lleno absoluto para la filmación. La banda, su manager y los productores del evento se dividieron los gastos, ya que debían llevar todo el equipo de filmación, grabación y escenario al lugar. Pero históricamente a U2 nunca le salen las cosas fáciles, ni un día antes del concierto, que sería el 5 de junio de 1983, y faltando apenas 2 semanas para iniciar el verano, aparece una tremenda tormenta que amenaza todo el evento y con todos los equipos instalados existían claras y terribles posibilidades de suspender todo. Paul McGuinness permaneció lejos de Red Rocks esperando la respuesta final de la producción del evento y se quedó en su habitación del hotel en la ciudad. Pero pensó en un plan B. Como respeto a los fans, puso un anuncio en la radio de Denver prometiendo un concierto gratuito de U2 en el Colorado University Events Center. La noche siguiente, para aquellos que se hubieran perdido el show de Red Rocks a causa del mal tiempo. Aquella era una típica reacción del manager de U2, porque cuando las cosas estaban peor que nunca, mejor se comportaba. Pero ofrecer una actuación gratuita la noche siguiente era un arma de doble filo, ya que así le daba a los fans una opción de no ir a Red Rocks y acercarse al cómodo y techado arena de Boulder, que estaba en el sector norte de Denver, y por ende corría el riesgo de no tener ninguna audiencia para inspirar a la banda en la filmación. Aún así, no pensó en eso McGuinness, y el concierto gratuito era la acción más honorable que podía ofrecer a los fans, aunque él y la banda perdieran mucho dinero. Pero sucedieron cosas maravillosas esos días de temporal en Denver. Primero, el concierto de Rock Rocks tuvo luz verde. Segundo, todos los fans llegaron al anfiteatro y presenciaron uno de los mejores shows de la banda en su historia. Tercero, U2 y su manager mantuvieron la promesa del show gratuito. Y cuarto, los fans repletaron con más de 10.000 personas el Ebbets Center de Boulder para presenciar otro gran concierto en el cual la banda agradeció constantemente a todos los que fueron al show del día anterior y que acompañaron a U2 contra viento, temporal y lluvia. Existía también otra deuda la cual los irlandeses querían saldar. La banda de rock The Alarm debía de ser el grupo soporte en Rock Rocks, pero el clima y la seguridad del evento suspendió su show. Pero los amigos galeses de U2 sí pudieron tocar en el norte de Denver previo al show de los irlandeses y además subieron al escenario a compartir una canción como agradecimiento a los miles de fans que estuvieron esos días con ellos. Eligieron tocar un cover de Bob Dylan, la famosa canción folk rock llamada Hard Rains Are Gonna Fall, que traducida significa una lluvia dura está por caer. Un cover ideal para demostrar el momento histórico de la banda. Y ahora con ustedes, una joya de audio registrado el día después de Red Rocks, en el norte de Denver, Colorado, un 6 de junio de 1983. La excelente y emotiva versión de U2 y de Alarm para A Hard Rains Are Gonna Fall. And it's a hard rain. It's gonna fall. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room, there is a light we can always see. Y llega el momento de Someone Like Me, para lo cual pues hablamos con María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Maríajo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Preparada para hablarnos de uno de los temas del nuevo disco, ¿no? Sí, qué bonita es, ¿no? Book of Your Heart. Una canción que, bueno, sí. no forma parte del álbum, es una... Sale en la versión deluxe, ¿no? Sí. Exactamente. Solamente viene incluido en esa edición, en la versión deluxe del disco, y está producida y grabada por Andy Warhol. Que estuvimos así hablando de él con Pérez, ¿no? De la figura de Andy Warhol, que estuvo con ellos durante la gira del Joshua, grabando con ellos, en fin. La verdad es que es uno de los temas más significativos, ¿no? Del álbum, a pesar de que no forma parte del tracklist oficioso, ¿no? Del disco. Sí, bueno, de nuevo se vuelve a repetir Bono, o sea, creo que ya hemos hablado del sentido, ¿no? De Sons of Experience, de todas los sentimientos que él ha despertado con la experiencia con este disco, y vuelve a hablar de nuevo del amor. Pero es un tema que me encanta porque, así como hace poco analizamos Landlady, y Landlady es ese amor romántico, ¿no?, que siente hacia Ali, un amor donde describe todo lo maravilloso de ella. Book of Your Heart es un tema un poco más maduro, más duro también, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, porque habla del esfuerzo y el sacrificio que supone el compromiso del amor, ¿eh? Del amor cuando precisamente damos el paso de decir me comprometo con alguien firmemente. O sea, no es un tema dulce para nada, no habla de florituras del amor, sino del peso de adquirir ese compromiso. Y bueno, pues vamos un poco hablando de ello. Para mí, a nivel musical, es uno de mis temas favoritos del disco desde que la escuché la primera vez. Me encanta la textura de toda la canción, de todo el tema, cómo Bono hace cambios, ¿no?, de tono, de bajo a alto, así muy dramáticamente. También creo que es una forma de expresar la parte más dura, la parte más cálida. Y según palabras de él mismo en el libreto del disco, dice: tan frío como un contrato es el libro de tu corazón. Quería escribir sobre la pasión fría. Releí a Yeats en The Fisherman, donde habla de su deseo de una poesía tan frío y apasionada como el bajo, musicalmente. Trate de pensar en eso. Dice, pensé, esa es la belleza de la cicatriz. Ese es el contrato del corazón. Es una especie de referencia pues al matrimonio, ¿no?, al compromiso de las relaciones. Que hay un costo de hacer esas promesas, ¿no?, hechas en el amor joven, pero que al final ese costo nunca es lo suficientemente alto, ¿no? Él dice realmente allí, vale la pena. Es bonito, ¿no?, ese punto de vista. ¿Qué os parece? Hombre, pues yo creo que obviamente esta canción define perfectamente la experiencia desde el punto de vista del amor, ¿no? O al revés, o sea, define el amor desde el punto de vista de la experiencia, de que no es algo que sea ni mucho menos fácil, ¿no? Que exige tomar muchas decisiones. A lo largo de que nunca tiempo. Siempre es bonito, pero bien, a la larga te enorgullece tener una relación, ¿no?, y sentirte querido de por vida, desde luego. Bueno, yo creo que él habla de que a qué tenemos que renunciar incluso, ¿no? O sea, o a qué tenemos que supone ese compromiso, porque cuando tú realmente adquieres ese compromiso, estás dando, ¿no? Estás dando, porque al final en el final del tema, ahora lo vamos a analizar un poquito más, lo dice, ¿no? Amar no es simplemente dar, ¿eh? El amor es aquello que yo doy únicamente, no es lo que espero, ¿eh? Desde el principio empieza fuerte, cuando empieza con Right at the start, you put this into the world, how do you think we shall proceed. habla de Ali, ¿no? De cómo ella, como la casera, landlady, siempre tiene un punto más pragmático, ¿no? En esa relación, cómo ella se imaginaba la relación sin saber cómo iba a ser, ¿no? Pero sí sabía a dónde quería ir, ¿vale? Es la sensatez, es capaz de ver hacia dónde quieren ir. En el siguiente párrafo lo dice muy bonito, ¿no? Con algo así como, con las fotos que has visto de donde no has estado, pero donde quieres ir. O sea, ella puede imaginar a dónde quiere llegar. Sin embargo, bueno, pues es mucho más dejarse más impulsivo, ¿no? De sangre caliente, dejarse llevar, ¿no? Pero bueno, esa es la riqueza también de una relación, ¿no? Exactamente, que se complementen uno con el otro. Exactamente. Eligen el camino del amor. Esa es la única vía. Caminar al final merece la pena, ¿no? A pesar de los tropiezos, a lo largo de los años, el que permite realmente seguir juntos una travesía y que el esfuerzo realmente valga la pena, ¿no? Que es lo que él dice textualmente en el libreto, ¿eh? O sea, dice que realmente vale la pena. Veo en ambos estribillos un cambio de tono en Bono, de bajo a alto, pasando de la sobriedad y frialdad, como dice Yeats, a la expresión y al calor, ¿no? Que da credibilidad a esa idea, ¿no? Y además también la relaciono con el paso de la inocencia a la experiencia de esa relación. Habla de eso, habla de términos como el compromiso de firmar, ¿no? El contrato, el firmar el contrato de una relación, ¿no? Del día de la boda. Habla de esa promesa, ¿no? De que nos quedaremos, o sea, nos vamos a quedar en el amor. Yendo hacia el final, dice, el amor es lo que elegimos hacer. Hace un cierre muy bonito y creemos, me ha ayudado mucho Lech en este tema, baby, I don't belong to you, o sea, tú no, yo no te pertenezco, el amor es lo que elegimos hacer, tú no me perteneces, no es así de fácil, y interpretamos en este párrafo, así tan simple, que no hay ningún contrato de propiedad, no es la vía, el amor es libre y es la única, es el mecanismo, ¿no? Es la carretera, es la vía por la que funciona la relación. No sé, en general lo veo un tema que me llena mucho, me siento muy identificada además. Estoy de acuerdo con la visión de Bono. No sé, ¿qué pensáis? Hombre, pues conociendo la trayectoria de Bono, el tema también religioso, católico, ¿no? De lo que es el matrimonio y que firmas ahí que vas a estar para toda la vida, pero obviamente eso no, sí, es lo bonito, ¿no? Cuando te casas que piensas que va a ser para toda la vida, la idea y entiendo que cuando uno se casa es porque piensa que va a ser para toda la vida, pero al final es un papel y no significa que eso vaya a ocurrir. Claro. Así es. El final párrafo, el último párrafo para mí, es que el amor es el vínculo, no es el contrato. O sea, que tú firmes un papel no significa nada. Claro que no. Es el amor lo que te deja experimentar, ¿no? Ese sentimiento y ya está. Pero que sí, pero a la vez habla pues del tema del compromiso, ¿no? Que hay realmente cuando una persona contrae matrimonio, ¿no? Desde el punto de vista, claro, religioso, que bueno, pues en la salud y la enfermedad, claro. Con todos los altibajos que supone la vida, ¿no? Con todas las cosas que van pasando a uno personalmente y con tu pareja, que no siempre son todo cosas buenas, que hay siempre pasan también, hay momentos malos y que bueno, lo importante de una relación al final también es pasar esos momentos. Porque te curta. Claro. Y que el pensar que en el tema está hablando de cicatrices, de contratos, o sea, está hablando de temas críos, ¿no? Sí. Todo eso es el amor también. Sí, pero desde luego. Y ella también. La relación con Ali, estamos seguros que no siempre ha sido lo más bonito de claro, de todo, ¿no? Estar un año fuera o cinco habrán meses tenido fuera, sus baches duros, ¿no? Como yo pienso que tienen todas las parejas, ¿no? Momentos de a lo mejor de incomunicación, de separación, pero bueno, al final vence el amor y lo que se quieren el uno al otro y pues de hecho pues todavía siguen y Bono no para de escribirle canciones, ¿no? A Ale, claro. que es algo muy bonito y que yo creo que a todos los fans de U2 les gusta, ¿no? Este tema, la relación, claro, entre Bono y Ale. Vuelve a mostrar una vez más que es poeta. Cuando dice que puedes cambiar tu nombre o incluso quién eres, esa es la belleza de la cicatriz, ese es el contrato de tu corazón. Yo pienso que se contempla, ¿no? Que, bueno, se contempla, está hablando de que empezamos de una manera y no vale decir soy así y me quedo así, sino es necesario ese cambio, ¿sabes? O sea, puedes cambiar tu nombre o incluso quién eres. Para mí es importante, ¿no? El poder cambiar, no quedarme estático en cómo soy. Si no hay evolución, no, tampoco hay un progreso en el amor. Me gusta mucho también ese párrafo. Ese matiz. En general, pues eso, habla de todo lo que supone el escribir en aquello en el corazón que pasa a escribirse en la piel, ¿no? Que queda dentro de nosotros y que, bueno, que aunque queden cicatrices, son bellas y que vale la pena. Y quería dedicarle este tema a una amiga mía que ya sabe quién es, y no voy a decir quién es, y se lo quiero dedicar. ¿Vale? Muy bien, por supuesto. Muy bien. Y otra cosa, he hablado con Lec hoy y dado que me está ayudando mucho, le digo le he dicho que quiero que me comparta la sección contigo. Vicente, que también lo va a llevar conmigo. A Lec, hay que decirle a la gente, José Manuel Lec, nuestro compañero de Edu Valencia, que está en el fin del mundo ahí en Galicia. Que le mando un abrazo porque es maravilloso también cómo escribe, nos entendemos muy bien en las interpretaciones cuando estamos interpretando los temas y bueno, coincidíamos ambos en este, ¿no? Este significado. Y luego otra cosa, y es que Vicente Portolés hoy no va a hacer una interpretación. Me cachis. De Bono y Orsaz, hoy falla, ¿vale? Joder, pero no pasa nada. Eso lo tenemos en cuenta. Ponemos la muesca, ponemos la muesca. Que se la apunte como que nos la debe, ¿no? Vale, sí, perfecto. Mira, pues ya está, ideal. Le mando un abrazo también. Muy bien, muchas bueno, gracias. Bueno, Mariajo, ahora vamos a escuchar ya para despedir el programa sí. Bugo y Ojar. Decirte que te hemos echado mucho de menos este viernes. Sí. Bueno, pasarlo bueno, bien y ya está. Pero vas a estar sí, virtualmente con nosotros. Por supuesto. Por cierto que el lado oscuro, Rodrigo, dice que es excelente sección que da el análisis de las canciones, ¿no? Que ayuda, por supuesto, ayuda a valorar pues cada una de las canciones, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos sin valorar sin entrar, las ¿no? letras, sí. Efectivamente, y sin analizarlas. O sea, que nos viene de mañana perlas. Le encontraríamos otra explicación también, que ahora mismo nos la vemos. Sí, pero igual no tenemos ninguna explicación y tú nos la acabas de dar, así que muchas gracias. No, y mañana seguramente que la veré y veré algún matiz más. Algún matiz que no haya visto. Le mando un abrazo muy fuerte a Rodrigo también, de mi parte. Claro que sí. A mí me ha recordado por el tema de las cicatrices y todo eso, aunque bueno, pues... La caída del otro día. No. No, a Magnificent. Pobrecito. Tropezón que... A Magnificent, sí, Javi, sí. Todo, sí. Son temas que bueno... No es que está en el estribillo. No es que sí. Sea muy no son temas repetitivos, pero sí que hay muchas canciones, ¿no?, que guardan cierta relación, ¿no? Y claro, van, lógico. Son temas que van evolucionando y, en fin. Sí, el Magnificent es muy bonito, ¿verdad? Porque dice algo así como que... Solo una... El amor te hace heridas y también y al mismo tiempo te las cura. Exactamente. Sí, tal cual. En fin, bueno, pues nada. Un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo para vosotros. Hoy hemos tenido dos sesiones de mucha calidad. Importante, sí. Y nada, pues esto es también muchas Vértigo gracias, Radio. Muchas gracias a toda la gente que como vosotros que dedica parte de su tiempo pues a buscar información y dedicar este tiempo para los oyentes de Radio Manises y de Vértigo Radio. Si alguien quiere colaborar con nosotros, estamos aquí abiertos, por supuesto. O venir a nosotros, ya sabéis dónde estamos, nos podéis localizar fácilmente. Bueno, damos las gracias a Julio Leal, que está en los mandos de la radio, y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book. The book of your hearts. One turning mark. An entry. In the book of your heart. passages where we don't know what to say. The book